sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. Presenta. ¿Qué tal, hordas del horror? Soy Miguel Ángel Pulido. Hoy os presentamos una nueva sección dentro de nuestro podcast, con la que os proponemos un viaje nostálgico al pasado, revisitando ficciones sonoras clásicas de nuestro vetusto archivo, para volver a vivirlas juntos de la mejor forma. Ha pasado mucho tiempo desde que iniciamos este viaje juntos, allá por 2007, así que hemos decidido rescatar trabajos pretéritos, de terror y nada más, por varias razones. La primera es la de dar una segunda vida a audioficciones clásicas, algunas de las cuales no están disponibles en nuestro podcast a día de hoy, por los que muchos las podréis disfrutar por primera vez, al tiempo que brindamos a nuestros oyentes más veteranos la oportunidad única de revivirlas de la mejor forma, porque aún con las limitaciones que supone trabajar sobre archivos de audio en estéreo, sin posibilidad de editar las pistas originales, trataremos de restaurar nuestras producciones clásicas para proporcionaros una experiencia renovada y sorprendente. Por supuesto, al tratarse en algunos casos de ficciones sonoras creadas por nuestro equipo hace eones, es posible que en ocasiones su calidad técnica y artística diste de los estándares de los últimos trabajos que os ofrecemos como novedades en nuestro podcast, pero mediante una metódica restauración y mucho esfuerzo conseguiremos que luzcan al máximo de sus posibilidades y brillen como lo que son, piezas de coleccionistas para fans, de terror y nada más. Y la otra razón importante que nos animó a iniciar esta sección fue la de reencontrarnos con autores e intérpretes que en el presente no son asiduos en nuestras producciones o que, por desgracia, han fallecido. En este caso concreto de la ficción sonora que hoy os presentamos, Espurios en el convento, nos acompañarán voces como las de Alicia Fernández, Marta Pulido o Susana Garrido, junto a las voces habituales del proyecto, y además podremos disfrutar de la última intervención de mi propia madre, Amalia Vega, dando vida a una de las monjas del convento, papel que grabó apenas un año antes de fallecer. Por todas estas razones, para Antonio, Mariano y para mí, este viaje supone una estimulante y nostálgica mirada a través del retrovisor de terror y nada más, con la que revivir historias sonoras fantásticas, con las que reencontrarnos con viejos amigos y amigas que dieron lo mejor de sí mismos por este proyecto para hacerlo crecer y que han sido parte clave en la evolución constante de este podcast, hasta llegar a convertirse en lo que somos hoy. Una gran familia dedicada a fomentar la literatura de género fantástico, servida en formato ficción sonora y siempre con nuestro sello personal. Dejadnos vuestros comentarios al finalizar, compartiendo con nosotros lo que más os ha gustado de esta producción o lo que os ha hecho sentir, en definitiva, cómo la habéis vivido, porque vuestro feedback, con el que nos arropáis y nos hacéis llegar vuestro cariño y agradecimiento, es el combustible que hace posible que Terror y nada más sigamos en pie tras más de 13 años de historia. Esperamos que lo paséis de miedo y os aterréis con esta nueva sección que en este instante inauguramos bajo el título Terror y nada más Classics. Hoy,